Activo usted, como siempre, escuchándolo por FM 88.1, siendo las 10:10 de la mañana y con una temperatura de 8 grados con 8 décimas, que va en franco aumento. Vamos a presentar ahora, como es costumbre los días miércoles, la columna del Espacio Derecho de la Gente. Y para eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo te va, Alexis? Buenos días, aquí Luli y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, Luli y Leandro? ¿Cómo está la audiencia? Saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy lamentablemente tenemos que empezar diciendo que es un día triste para la democracia, es un día triste para la institucionalidad, porque hoy por hoy un dirigente sindical, por lucha por mejoras salariales, está preso por una manifestación pacífica en la calle, y que es el secretario general de ATE, Mendoza, Roberto Macho, ha pasado la noche directamente en la cárcel en Cacheuta, en San Felipe, y bueno, es un día triste porque esto nos rememora los peores momentos del menemismo, donde la protesta era resuelta, la conflictividad a través de la represión de la huelga. Así es, criminalizan la protesta siempre, ¿no? Exactamente, más de 1.400 compañeros criminalizados. Parecía que la historia estaba cerrada, pero indudablemente la lucha ideológica, la correlación de fuerza ha ido cambiando, y nuevamente el avance sobre los derechos de las personas a manifestarse ante una situación que el mismo gobierno reconoce como injusta, que es un salario que no cubre ni las necesidades básicas de la canasta alimentaria. No de la canasta de la pobreza, sino de la canasta alimentaria. Muchos sueldos del empleo público están en niveles de miseria. Bueno, no podía dejar de decir eso porque me dedico a esto. Por supuesto. Soy abogado de ATE Nacional. Por supuesto, claro. Y por ahí hablar teóricamente en abstracto resulta a todas luces inadecuado, sin hacer una remisión concreta a cuál es la realidad en la que el derecho se inserta, digamos, porque nosotros hablamos de derechos de la gente, pero los derechos de la gente, por más que estén escritos, es toda una lucha llevarlos adelante. Así es. Bueno, así es. Y ya metiéndonos en el tema de hoy, el tema elegido de hoy, en términos teóricos, se llama tercerización laboral y responsabilidad solidaria. Y la tercerización fue y es una táctica del capitalismo a nivel mundial que surge en Japón por los años 60, en donde básicamente se cambia el modelo fordista de producción por un sistema toyotista. Taylor es el ingeniero ideólogo de Ford, y Ogio es el ingeniero ideólogo de Toyota, en donde la idea básica es que haya una unidad central de producción muy pequeña y sumamente calificada, que está en el núcleo de la empresa, y se tercerizan todas las actividades que hacen a lo que no es central. O sea, la producción, el diseño e ingeniería de una camioneta Toyota, de un auto Toyota, están en Tokio, en Japón, o en el lugar del Fiji, o donde, en Kobe, y ahí trabajan 20, 30 empleados, y después distribuyen en el mundo, donde los salarios sean más baratos, las distintas actividades que puedan realizarse, como es la producción de la chapería, el motor, la rueda, las puertas y el ensamblado de todo eso. Argentina participa en esa distribución, se tercerizan a través de distintas empresas. Esto produce claramente una distorsión y una división en los trabajadores, que en definitiva terminan haciendo un auto Toyota. Pongo Toyota, perdón, no es que esté haciendo propaganda, pero es un ejemplo emblemático del capitalismo. Exacto. Entonces, la tercerización generó, junto a otros factores socioeconómicos y geopolíticos, que Japón tuviera un crecimiento muy alto en los 20 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el resto de los países quedaran atrás. en las tasas de crecimiento. Japón tiene una tasa de crecimiento del 10% y el resto de los países del 5%. Entonces todos se miraron en Japón y dijeron, ¿qué hicieron los japoneses? Claro, la tercerización. Y ahí empieza la tercerización de todos los productos. Y en 15 minutos, por ahí es difícil explicar todo esto, claro. Pero vamos a seguir con la temática. Yo lo que quiero llegar a darle a entender a los oyentes en el día de hoy es que a veces uno trabaja para un empleador, pero en realidad está trabajando para otro empleador que no conoce, no sabe y no vislumbra. He tenido varios casos en Mendoza y hemos logrado sentencias sumamente interesantes, y una de ellas que generó un leading case, que es el caso Torres con Telefónica Argentina. Torres era una persona que se dedicaba a los 90 a limpiar las viejas casillas de los teléfonos públicos. ¿Se acuerda de los teléfonos públicos? Sí, sí, sí. Porque ya aparece historia, pero fue hace 20 años nada más. Sí, había en todo Mendoza, esto sobre todo para los jóvenes, casillas chiquitas en donde uno entraba y llamaba por teléfono introduciendo una moneda. Entonces Torres se dedicaba básicamente a limpiar eso y a renovar los carteles que se rompían y las luces estaban rotas. Descargaban el monedero, que es donde caía la monedita, que era una caja cerrada, y la llevaban a un centro donde se recontaba. Ellos no manejaban el dinero, sino que transportaban una caja con moneda nada más. Bueno, trabajaba para una empresa que se llamaba Telefonía Pública Modular. Y estaban inscritos en el convenio colectivo del trabajo de la construcción. Acá hago un desliz. Cuando se trabaja, cuando las empresas entienden a tercerizar, el objetivo principal es reducir salario y condiciones de trabajo. Y entonces es un desliz y una denuncia. Cuando se trata de actividades de hacer, por ejemplo esto, que es limpiar una casilla, se trata siempre de ir al convenio colectivo de la construcción, que es el más bajo y el de menos condiciones claro. pueda tener la persona que trabaja, digamos. De hecho, no tiene indemnización por despido. Se acaba la obra, se termina el trabajo y se acabó. El trabajador se va a su casa con la libreta fondo de desempleo, que en definitiva no reemplaza el despido, a la indemnización por despido. Y cuando se trata de actividades intelectuales, como puede ser asesoramiento y demás, que ya vamos a llegar a eso, ojalá lleguemos, se trata de llegar al convenio colectivo de comercio, que en un tiempo fue el peor de todos. Ahora hay otros que le compiten en cuanto a lo peor, digamos. Telefónica, para todas las actividades de hacer, tercerizaba en empresas que en definitiva terminaban inscribiendo a sus trabajadores en la construcción. Y Telefónica también, que el otro fallo que también que tengo a favor en la corte, cuando se trata de actividades de pensar, de no de hacer material, sino de asesoramiento, de servicio técnico, de demás, servicio técnico intelectual, llevan a sus trabajadores con distintas empresas al convenio colectivo de comercio. Y en este caso me refiero, por ejemplo, a las personas que atienden el asterisco 611 de asesoramiento de Movistar y demás, claro. los de call center, todos van a parar, en definitiva, a empleado comercio, para evadirse del convenio colectivo de telefónico, que es indudablemente mejor, y de más condiciones. Esto le permite al empresario fragmentar a sus trabajadores en distintos convenios colectivos y además de ello pagar menos salarios. Claro. ¿Me escuchan, no es cierto? Totalmente, sí, Alexis, bien. Sí. Entonces, hay que ver bien cuál es la actividad que se presta en cada caso concreto para identificar quiénes son los empleadores. Porque en muchos casos las empresas que terminan dando el servicio son empresas insolventes, y cuando se produce la finalización del contrato por despido, por terminación del trabajo y demás, los trabajadores no tienen a quién cobrarles los salarios y no tienen a quién cobrarles sus indemnizaciones. Entonces hay que ver bien ahí claro. cuál es el servicio que está prestando. Y si tiene alguna alineación con alguna empresa más grande, esto es lo que nosotros denominamos responsabilidad solidaria. En este caso demandamos, se llamaba Telefonía Pública Modular, a Retesar y a Telefónica. Y logramos una condena de las tres empresas por ser una cadena de suministro que en definitiva daba el servicio telefónico y tenía que aplicarse el convenio de los telefónicos. Claro. En otro caso, del caso de los call center, también se da lo mismo. Hay una explotación extrema de los trabajadores en el call center y terminan despedidos o hacen un cambio de empresa. Cuando hacen un cambio de empresa los despiden, los dejan sin trabajo y en algunos casos los toma la nueva empresa como si fueran trabajadores que recién ingresan. Bueno, ahí también hay una cadena de responsabilidades. En este caso era del call center, que se llamaba Straton, no me acuerdo el nombre de la primera empresa, de Movistar, que es una empresa, una persona jurídica distinta a Telefónica y de Telefónica. Las tres empresas fueron condenadas como trabajadores, en definitiva, del convenio telefónico. Entonces, este es un caso de responsabilidad solidaria, cuando las empresas, por la tercerización, intentan llevar a sus trabajadores a distintos convenios colectivos, siempre más peyorativos, o menos productivos, o menos asalariados, o de menos condiciones de trabajo, peores condiciones de trabajo, para pagar menos salario y para tenerlos más divididos. Entonces, en un mismo establecimiento podemos tener un trabajador de Telefónica con convenio del convenio telefónico, un trabajador de Telefónica con una empresa intermedia, con un convenio colectivo de comercio o de construcción. Claro. Entonces, nadie sabe quién es su patrón y se subdivide la clase trabajadora y se permite así explotar más al trabajador. Entonces, esto genera, cuando no está bien hecho, cuando se hace en fraude a la ley, una responsabilidad solidaria de todas las empresas que intervienen en esa cadena. También hay casos de tercerización o de responsabilidad solidaria, por ejemplo, y en esto para todos aquellos oyentes que pudieron haber trabajado en un shopping o en una pyme que está a la salida de los supermercados, por ejemplo, el kiosco, el Rapipago, la venta de lotería, de quiniela, que suelen estar afuera del supermercado o detrás de la línea de caja o un kiosco, y de repente esa persona que le alquila un lugar a la empresa principal, que es el supermercado o el shopping, por lo general terminan, si no son grandes empresas, terminan fuera del sistema, porque las condiciones son leoninas y hay que ser muy grande para poder negociar con estas personas e instalar una marca ahí. Cuando uno es un pequeño comerciante, indudablemente que tiene que aceptar todas las condiciones. Claro. Y esas condiciones siempre llevan a la quiebra, llevan a que la persona termine siendo un gerente mal pagado, digamos. Y el que se lleva toda la ganancia es el centro comercial o el supermercado. Claro. Entonces ahí los trabajadores, cuando quedan con un empleador insolvente, también pueden demandar al supermercado o al shopping por todas las obligaciones que esta persona no cumplió con ello. Ahí también tenemos casos de ejemplo. Por ejemplo, una chica que queda embarazada, la despiden, porque la gente, el trabajador es muy inocente y muy bueno, entonces le cuenta la noticia de que está embarazada como una alegría, que estaban buscando en su matrimonio tener un hijo, y al otro día le dice, bueno, mirá, a partir de ahora no te puedo seguir contratando, y la despide. Claro. Y después, en el juicio quedan insolventes. Por lo general son personas, como le digo, que están sometidas a cláusulas leoninas por los centros comerciales y que a la larga, después de un juicio, van a quedar claramente fuera del sistema y es muy posible que nadie le pueda cobrar el crédito. Entonces ahí se puede demandar al shopping o al supermercado. Bueno, este tema es sumamente interesante, podemos dar una casuística mucho más amplia, pero en definitiva lo que tiene que quedarle claro al oyente, concretamente, es que no tiene que dar por perdido nada y tiene que asesorarse y preguntar por las dudas de que en la cadena de distribución haya algún operador comercial más grande o empresario más grande que el que era su patrón, que claramente a la hora de tener que pagar indemnización y demás va a ser insolvente y no va a poder cubrir sus créditos. Así es, así es. Bueno, muy bien, Alexis, muy bien explicado, además de, como siempre decimos, ¿no?, estar del lado de la gente para que la gente tenga esas herramientas para poder reclamar, ¿no? Te agradecemos mucho, Alexis, la comunicación y será hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Gracias, un abrazo grande, ¿eh? Ahí hablamos con el doctor. Gracias, Alexis, un abrazo. Con el doctor Alexis Barraza nos comentaba la solidaridad empresarial ante los créditos de los trabajadores. Justamente nos comentaba de cuántos trabajadores tercerizados hay y